La única y verdadera estación latina de Costa Rica. ZFM 95.1. Estás por ingresar a un mundo donde escucharás a las grandes voces de la salsa. Detenemos el tiempo por una hora para que disfrutes de estas canciones que nunca pasarán de moda, porque los éxitos cobran vida. A partir de este momento te presentamos Clásicos de la Salsa. Clásicos de la Salsa. no me interesa, yo quiero tranquilidad. No me digas que es muy tarde ya. Llegué a tiempo, no me digas que es muy tarde. Si no me quiere, y anda, dime la verdad. No me digas que es muy tarde ya. Ando buscando un cariño que sea para mí nada más. Y lo voy a encontrar, lo voy a encontrar. No me digas que es muy tarde ya. Que estoy contento, conseguí lo que quería, ¿viste? Cabina te acompaña Sergio Castro. Te mueve en cabina María López. Bueno, María, aquí estamos. ¿Cómo vas, Sergito? ¿Todo bien? Súper, ¿vos qué tal? Yo muy bien, gracias a Dios, la verdad. Esperando un señor baldazo aquí en La Uruca, pero con toda la actitud y con muy buena música para pasarla bien en esta tarde, aunque sea lluviosa. ¿Y vos? Así sí mismo estoy yo también. Sabemos que el baldazo viene porque esta amenaza no es en vano, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, totalmente. Acá estamos, Mari López, ZFM, Sergio Castro, Sullivan y vos, listos para compartir 2 horas con lo mejor de la salsa. Y esta tarde clásicos, Mari, van a estar bomba. Bombastic, no, decís vos. Bombastic y lo que le sigue, por eso de una vez hacerle a todo el mundo la invitación para que vayan dejando sus complacetas con tiempito desde ya a través de nuestro WhatsApp. WhatsApp 8609-0951. Claro que sí, ahí teníamos al niño bonito de la salsa, Ismael Miranda, con El Malo del Bronx, Willy Colón, un temazo del disco Doble Energía, en donde salen los dos en una bicicleta doble ahí pedaleando con la buena salsa. Nosotros esperamos tus complacetas. Mientras eso llega, saludos, reportes de sintonía. Y si pasas la foto del almuerzo, te pasamos la ubicación de la radio, porque qué va. Claro, es que obviamente, o el cafecito también, Sergín. Claro, claro que sí, acá estamos. Transmitiendo en vivo desde La Joya 23, nuestro pan de cada día. Recuerda que puedes ordenar tus panes para que lleguen hasta la puerta de tu casa al 8726-7171. 8726-7171. La Joya 23, el pan nuestro de cada día. Seguimos con la buena salsa, Mari, ¿te parece? Por favor, a eso es a lo que venimos. Y hace rato yo no estoy, obviamente en Top Salsa hace rato que no estoy. Y en Clásicos, pues ya nos tocaba ya, porque hace sabadillos que no compartíamos. Así que yo estoy emocionadísima. Claro, en Top Salsa 6 meses, más o menos. ¿Ya tengo 6 meses? Desde marzo. Ay, Sergín, imagínate. Casi 6 meses. No, sí, demasiado jamás. Y estas almas salseras no pueden vivir sin salsa. No pueden. Por eso nos vamos para Panamá. Aquí llegan los Exciters, y esto dice Ojos Verdes en ZFM. El viaje ha concluido. Tu dosis diaria de beats ha sincronizado todos tus sentidos. Todos tus sentidos. El arquitecto del sonido que guía el ritmo de tu mundo espera por contar otra historia a través de cada mezcla, cada transición y cada nota que resuena en el aire. Esto fue Los Z-Mixes. Mamá tiene algo que decirte. Los mejores descuentos en celulares están en Goyo. Aprovecha que los iPhone 15 y 16 tienen hasta 230 mil de descuento. Goyo. Hace que tu emprendimiento suene fuerte y claro en la radio. A tan solo unos clics, eso que quieres vender podrá sonar en las emisoras de Central de Radios, las de mayor audiencia del país. Ingresa a mianuncio.cr, escoge en dónde querés ser escuchado y personaliza el mensaje que querés dar a conocer. Mianuncio.cr. Hacete notar. Un producto de Central de Radios. Costo por anuncio, 6,000 colones más impuesto de venta.